Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Bloque que iniciamos escuchando una lectura de Ariel y una charla en función de esa lectura que tiene que ver con los aspectos positivos que cada uno de los que estamos aquí en este programa pensamos en nosotros mismos. Los aspectos buenos que nos ven. Soy Ariel Puebla, si voy a leer, cada uno es especial. Muchas personas desearían ser algo especial, y naturalmente toda persona es algo único, pero muchos consideran su ser especial como un poder superior, una posesión mayor. No obstante, debo mirar dentro de mí cuál es mi historia de vida, cuáles son mis heridas, cuál es mi sensibilidad, ya que todo esto forma parte de mí, también mis heridas, mis defectos y mis debilidades, no únicamente mis fortalezas. Recién cuando logro una reconciliación con esto, descubro que soy único, que soy una expresión única de Dios, pero si a pesar de ello quiero ser algo especial y con ese fin paso por alto mi naturaleza humana, entonces caeré siempre de brazos. A ver, vamos a hacer como ya venimos del bajón, de la angustia, de la nostalgia, qué sé yo, es un bloque de narcisista. ¿Por qué sos especial? No, yo no me creo algo especial, yo soy un ser humano, nada más. No, va, pero en tu digamos, singularidad, ¿qué es lo que te hace distinto de todos los demás humanos? No sé, yo soy normal en ese aspecto, trato de hacer las cosas bien, no. Trato de ayudar siempre a los que puedo, no sé, yo no me considero especial. Bueno, entonces vamos a cambiar la pregunta, ¿qué tenés vos de bueno? ¿Yo de bueno? Sí, vos, es difícil hablar de uno mismo en estos términos, ¿no? Pero bueno, a ver. Y relacionarme con los demás, pues, ¿eh? Algo de eso. Sos un tipo amable. Sí, tipo amable. Jorge. Querete. Lo que nos distingue a las personas es la idiosincrasia, no, que tenemos. A personas. Vos en particular, ¿qué te distingue? ¿Qué tenés vos de bueno? ¿Qué te ves vos? Soy amable, soy atento con las personas. Sí. Soy atento conmigo mismo también. Uh-huh. Porque también es bueno ser atento también, bañarse, todo eso. Uh-huh. Bañarse, asearse. Tirarse una onda, diría una amiga. Sí. Sí. Nina. Me relaciono mucho con las personas. Bien, son tipos sociales, eso sí, por ahí. Social, sí. Nina. Bueno, soy Nina y digo que he descubierto que con el buen humor, con el sentido de humor, las personas depresivas se sienten mejor. Y yo soy una de esas, lo he vivido en carne propia. Yo me sentía muy cabizbaja y triste. Y estaba resignada ya no tener pareja. Y desde que conocí a mi pareja. Casualmente. De Jorge. Cambió mi vida. La verdad es que cambió mi vida. Por el optimismo de él y por el buen humor, el sentido de humor que tiene. No solo acá en el hospital, sino que en casa. Mi hijo tiene muy buen sentido de humor también, o sea que el entorno me ayuda mucho a sentirme mejor. Rubén, ¿qué tenés? Bueno, mira, soy sociable, soy una persona sociable, tengo buen humor. Intento ser lo más ágil posible para cuando tengo una conversación con los demás. Siempre debo de una pared, digamos, nunca un ladrillo. Está bien. Es un término futbolístico. Claro. A ver, Juan, ¿qué te gusta a vos de ser Juan? Y yo, bueno, soy bueno y hay personas que son malas. ¿Y a vos te gusta que vos sos bueno? Y yo soy bueno. Es buen tipo. Nadie discute que sos un buen tipo, todos te quieran, ¿vale? Bueno, yo pienso que decir qué es las virtudes que puedo llegar a tener como ser humano, No queda bien tampoco, ¿no? Pero, no, pero de eso dicen, se trata el juego, ¿eh? Dicen de que soy simpática, dicharachera, que ayudo a las personas cuando están mal. Y bien también, que sé compartir y todo eso, dicen. ¿Vos lo crees? Y bueno, sí, pienso que pongo lo mejor de mí, trato de hacerlo todos los días. A ver, para, por recién llegar te cuento que viene. Cecilia, ¿qué? No, yo no opino nada. Bueno, hoy está así con unos días. A vos, Marcela, ¿qué te gusta de ser Marcela? Yo pienso que soy sociable, soy buena, soy comunicativa. Y sos una persona creativa, vos, me parece. ¿Creativa? Sí, algo sí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te gusta a vos, Mario, de ser Mario? A mí me gusta ser bueno, vender flores y que me ayuden y hacer bueno con la gente. Y me gusta a Cristina porque yo la voté y Cristina, bueno, aumentó el sueldo de los pensionados, ahora tenemos pensión, y el sueldo de los jubilados. ¿A vos qué te gusta de ser vos? Y yo soy buena, tranquila, me gustan las flores. Me gusta bailar, me gusta salir, me gusta tener muchos amigos, muchos compañeros. Tengo a mi compañera Cecilia, que la quiero mucho, que es mi compañera Cintia. La tengo a Karina, la tengo a Margarita, que son mis compañeras y las quiero mucho, nada más. A ver, ¿qué me gusta de mí? Mi pelo, mi cara, mis ojos... Está bien, sos la primera y está bien que habla de sus propias características físicas, está bueno. ¿Qué más me gusta de mí? A ver, me gusta salir a pasear. No, pero esas son cosas que te gusta hacer, de vos, de tu personalidad. ¿Qué? Ah, de mi personalidad. Me gusta pintar. Sí. Estamos en lo mismo, es cosas que te gusta hacer. Pero no, ¿vos cómo pensás que sos en general? Soy media terrible. ¿Y eso qué tiene de bueno? Me enojo cuando no me dejan leer. Oh, sí, eso sí. Me consta. Eso de bueno, qué sé yo. Soy burra, no sé leer bien porque me salen mal las palabras. Bueno, pero no estamos entendiendo la consigna. Yo te pregunto cosas positivas y me salí con que sos burra. Y bueno, ¿y qué querés que te diga? No sé, ¿qué vos, todo lo que vos ves de vos es negativo? Sí, me gusta, qué sé yo, me gustaría ser flaca en mi cuerpo. Volver a nacer y me gustaría ser flaca. Me gustaría ser flaca. Sí, a mí me gustaría tener la habilidad de Messi, pero no va a pasar. No me gusta ser gorda porque los hombres no me quieren, sino. No. Soy Carlos Fernández y pertenezco al Hospital de Guía, al Hospital Pena, José Pena. Entrenamos para la vida. Bien dice que el deporte es un medio ideal para la formación de niños y jóvenes. A través de la práctica organizada se promueve en ellos el sentido de la disciplina, el esfuerzo, su superación personal, que le hacen que les serán útiles cuando deban afrontar otras responsabilidades. Por eso, juntas a las obras públicas de salud, educación, etc., destinamos una parte importante a promover el deporte y su espíritu. ¿Vos te habías ido a probar a Boca, San Lorenzo, cuál era? A Boca. A Boca. Contanos un poquito esa historia. Bueno, yo fui a Buenos Aires por primera vez a la Escuela General Lemos. Tenía 15 años. Fui solo. Y llegué tarde al examen. Iba a estudiar para suboficial. Entonces se me ocurrió la idea de ir a Boca a pedir una prueba suficiente. Bueno, me anotaron. Para esto yo trabajaba en la panadería, acá en Bahía. Entonces volví a la panadería. Al año siguiente, esto fue año 1979. Casi en el año 1980, 8 de diciembre, me llega la carta a la panadería que me tenía que presentar en la Candela. En esa época no era la Casa Amarilla, que está al lado de la Bombonera. Era la Candela, en San Justo. Entonces, la carta me llegó el 8 de diciembre.